este mundo y quiere desgajarlo de punta a punta y saquear sus recuerdos. Este maldito guerrero y su flamante soledad afila cada vez más su guitarra para matar sus armas. Una voz débil, palabras blandas y absoluto desamor. Crece la marea de su sangre y surge de la nada, porque nada queda en sus rincones fríos. Sacude la arena de sus labios. Hay un guerrero que saca atención al silencio para quitar todo el ruido al viento, al viento. Este maldito guerrero demostrará que un bolero es más poderoso que la Marsellesa o el Cara al Sol. Sus armas, una voz débil, palabras blandas y absoluto desamor. Su sangre y